Recuerda lo que te dije ayer. Tus ojos yo nunca olvidaré. Cuando de niño yo te formé. Cuando a la luna yo te llevé. Y en la tormenta yo te cuidé. Aunque lejos te hayas ido y se apague tu amor, mi amor siempre incansable luchará a tu favor. Y si niegas mi existencia, lo que yo siento por vos, el lucero de este cielo te dirá que aquí estoy yo. Te dirá que soy tan cierto como lo es tu corazón, como el color de la sangre. Si acaso ya no vuelves tal vez, no olvides que siempre yo te amé. Mi vida yo por ti entregué. Fue por este amor que callé. El reino de mi padre dejé. Y en busca de tu amor yo salí.